Estaba comentando este libro de Arias Valverde, Centro Histórico de Lima. Aquí veo que el señor Arias Valverde ha inventado la palabra periferie, ¿no? Se puede ver este neologismo en la página 28 dos veces y una vez en la página 32, ¿no? El autor ha cambiado la vocal final. En lugar de la A, ha puesto E, que no corresponde, por supuesto, ¿no? En España, que tampoco en España andan mejor en materia lexicográfica que nosotros, o quizá vayan peor todavía, si acaso ya es posible, los médicos allá en España tildan la última sílaba, ¿no? Y entonces dicen periferia, ¿no? Es una lindeza de los españoles, de los médicos españoles. Periferia, dicen. Bueno, no es pues periferie ni periferia, es periferia. Estas son cosas completamente evitables. Cuanto más, como en este caso, aquí en la página del copyright, se nos informa que este libro ha tenido corrector y se le nombra. Pero por lo que acabo de demostrar, el señor pues no ha corregido nada. Entonces, pues, hay impurezas en la publicación. Y yo acabo de indicarlas. Insisto, el autor conoce su tema y lo expone en términos generales bien, ¿no? Pero a veces pues está enemistado con la gramática. Bien. Luego hemos recibido algunos correos electrónicos. El señor Santiago Fons, a quien no veo hace ya varios años, dice que están preparando un evento por los 30 años de la muerte de Chabuca Granda, ¿no? Y están haciendo un video. Y entre las personas entrevistables, bueno, pensaron en el que habla, ¿no? Y también iban a entrevistar al hermano, ¿no? Y a la hija, a Teresa, ¿no? Sería cuestión ya de coordinar. Yo no soy especialista en Chabuca Granda. La he entrevistado varias veces, ¿no? En Cable Mágico, y aquí en este canal. Y en una ocasión, en este canal, a fines de la década de 1970, me costó el puesto, porque yo tenía aquí un programa que era el programa Comunicación, y la señora Granda tenía un programa en el Canal 4. Entonces, en una oportunidad, invité a la señora Granda para que viniera en calidad de amiga, no para que cante ni para que... para conversar. La invité y entonces inmediatamente me llamaron de gerencia y me dijeron: no puede venir la señora Granda. ¿Por qué? Porque está en un canal de la competencia. Y yo, ¿qué voy a hacer? Le dije, yo la invito como amiga, acá no viene pues a cantar ni nada. No, imposible, está en un canal de la competencia, y si usted insiste en que venga la señora Granda, entonces va a tener que irse usted. Y como yo insistí, me tuve que ir, pues. Efectivamente, eso ocurrió. Si hubo alguna censura en lo que concierne a mis programas durante el gobierno militar, fue esa. No una censura de carácter político, fue eso. Por supuesto, no lo admití, pues. Pero después se lo conté a Chabuca Granda, pues no podía creerlo, ¿no? Sí, le dije, por haberla invitado, vea usted lo que ocurrió. Yo terminé saliendo del canal. Efectivamente. Además, por otra razón, recibí hace unas semanas un correo de un televidente que me contó una larga historia, pero en resumen dice que el hijo de Alfonso Rospigliosi, famoso Mickey, que en paz descanse, tenía una grabación, ¿no?, de una entrevista que le hizo a la señora Grant. Y según me dice este televidente, pero repito, por confirmar, ¿no?, porque a mí, yo no he oído esa entrevista, en la entrevista la señora Granda reconoció que había una parte en La Flor de la Canela que no la había escrito ella, sino que era una adición que habían hecho los chamas. Los chamas. Y que a ella le pareció bien, ¿no? Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Según este señor, eso jamás lo dijo originalmente Chabuca Granda. Y así está, sin esos versos, en la versión original que hicieron los morochucos en el año 51, 52, creo, no recuerdo bien, porque la Flor de la Candela es del 7 de enero, si no me equivoco, 7 de enero de 1950 o 51, ¿no? Bueno, y entonces la primera grabación que se hizo fue la de los morochucos. Y me dicen que en esa grabación no está eso de jazmines en el pelo y rosas en la cara. Yo he oído, bueno, pero hace 50 años, no recuerdo, pues, ¿no? Presumo que esa grabación estará o en la discoteca de Teresa Fuller, o en la discoteca de Radio Nacional, o en la discoteca de Ramón Alfaro, que es una discoteca extraordinaria de antigüedad. Y tendría pues que oír, ¿no?, si realmente no está. Pero no, a mí se me hace muy difícil que la señora Aranda haya admitido que un par de mozalbetes, porque los chamas eran mozalbetes a aquel tiempo, ¿no?, le hicieran esta adición, ¿no? Ni hablar. Lo que hicieron los chamas fue subirle dos tonos, porque originalmente La Flor de la Canela era pues muy bajito, ¿no?, y era una composición que no iba a pegar. Pero vinieron ellos y dijeron, déjame que te cuente, ¿no? Y ahí pegó. En la versión de los morochucos, ¿no? Tiene mucho más, es que es original, ¿no? Pero esta subida de tono pues gustó y se quedó así. Pero repito, eso tendría que ser aclarado, bueno, no me consta, no he oído esa entrevista que dice este televidente que la pasó, no he oído. Pero habría pues que preguntarle a Teresa, ¿no?, que es la voz más autorizada ahora para hablar de las composiciones, y supongo que tendrá pues el original, ¿no?, de la señora Granda, ¿no? Después, yo recuerdo, vean, que el gran compositor nuestro, Manuel Acosta Ojeda, que no es que propiamente malquería a Isabel Granda, pero tampoco pues le pareció una maravilla, publicó en una ocasión, recuerdo, un artículo titulado Chabuca Granda grande, y eso tenía en ese artículo que la grandeza de Chabuca Granda era como letrista, porque a él le parecía que su música, aunque agradable y escuchable, no era una maravilla, pero que la letra sí se distinguía de punta a cabo de la letra de las antiguas canciones nuestras, ¿no?, que eran o copias del Almanaque de Bristol mal hechas, o eran pues bueno, composiciones de muy dudoso gusto o de ningún gusto. Entonces, claro, lo que hizo Chabuca Granda pues era exceso junto a eso, ¿no? Entonces, para él, para el señor Acosta Ojeda, ¿no?, es el mérito, el principal mérito de la señora Granda es como letrista. Y siempre le ha reconocido ese carácter de letrista. Y como compositora, como música, pues en un segundo plano, ¿no? Entonces, una persona que tiene eso como mayor mérito, ¿qué iba a permitir que vengan pues y le agreguen algo o le modifiquen? No, ni hablar. Sí. Ella que nunca se llevó bien o muy bien con los periodistas, no solo con los de acá, en general con los, pero con los de acá tenía un punto de vista que no era halagüeño. Muchos periodistas pues hoy, antes, han tenido y tienen una columna, ¿no? Y entonces a esos que tienen una columna en los diarios se les llama columnistas. Y haciendo un juego de palabras, la señora Granda decía que aquí en el Perú no había columnistas, sino calumnistas. Y que ella había sido víctima de uno de estos calumnistas. No, ¿qué iba a permitir la señora Granda? Que le modifiquen, que le alteren, que le cambien, que le sumen, que le resten algo a sus composiciones. Jamás. No, en eso era una especie de Marta Hildebrand del criollismo. Y como la señora Hildebrand, con mucha razón, no permite que le toque ni una coma, está bien. Pues. Entonces, igual, pues, la señora Granda. Pero repito, quisiera conversarlo, ¿no? Porque no tengo un punto de vista ya definido y concreto. Pero en principio, me parece que no es una afirmación que se sustente en las debidas pruebas, ¿no? No me parece. Pero yo en principio no tengo ningún inconveniente, pero repito, no soy yo la persona indicada, ¿no? No soy. Hay otra persona mucho más indicada para hablar de las composiciones y de la música de Chabuca Granda, ¿no? Pero en fin, luego he recibido algunos libros, por ejemplo, aquí este libro, Derecho y Cultura Taurina, Jaime de Rivero Bramosio, Jaime de Rivero Bramosio, aquí el D, la preposición, está con mayúscula inicial. En el libro de García, el autor cita in extenso el poema de Chocano sobre el caballo, los caballos, los conquistadores. Y ahí verán ustedes que Chocano, cuando se refiere a Hernando de Soto, dice Soto, no dice de Soto. Entonces todavía en la época de Chocano no estaba esto de poner el de, ¿no? Aunque García lo pone a cada rato, ¿no? Él no dice Soto, sino de Soto, y entonces él no dice busto, sino del busto, etc., ¿no? Son malos usos, pues no, pero que ya se van a ir enraizándose y después no los desarraiga nadie, ¿eh? Ah, eso sí. Bien, luego de Gonzalo Portocarrero, ahora veo que ya hace un buen tiempo, prácticamente desde que yo ingresé en el comercio, está también colaborando Gonzalo Portocarrero. Razones de sangre, aproximaciones a la violencia política, de Gonzalo Portocarrero. Razones de sangre. Luego, acá este libro, Mundo Dado, de la Asociación Cultural Peruano-Británica, Mundo Dado. Y una edición extraordinaria, 25 años del descubrimiento de Zipán, de la Universidad San Martín de Porres. Me indican que el tiempo se ha vencido, de modo que no me resta sino despedirme e invitarlos al programa siguiente.